Lesson 15. Sentences. Sentence Builder 1. Los discos de vinilo tienen su encanto. LPs have a certain charm. ¿Eres un aficionado al fútbol? Are you a soccer fan? Me gusta el sonido que hace la aguja. I like the sound the needle makes. Tengo una colección enorme. I have a huge collection. Lo cual quiere decir que no te gusta mi música. Which means you don't like my music. Prefiero la música clásica. I prefer classical music. Tenemos gustos muy diferentes. We have very different tastes. Es el deporte que menos me gusta. It's the sport that I like the least. La tecnología nos permite escuchar la música de forma tan clara. Technology allows us to listen to music in such a clear way.